más, por favor. Dímelos ahora, debes entenderlo. Te ganas llorando, pidiendo perdón, tratar de arreglar lo que no tiene arreglo. Porque conozco tu intención. Tus explicaciones no las necesito. Duele escuchar eso.